lavar, de la sal. Y así lo dice Sabina. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quiere decir nadie. La muerte es un amante despechada. Sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rey. No te pierdas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes no tienen prisa los besos después. Se aferra el corazón a lo perdido. Estamos con Sabina en persona. Joaquín Sabina.